Con motivo del mes de lucha común anti-yanqui, del 25 de junio al 27 de julio, tuvo lugar el acto de solidaridad en Checo, la conferencia en Austria y la proyección fílmica en Nigeria. Bajo la participación de figuras distinguidas de partidos y entidades y masas de los países respectivos. En los actos, los oradores condenaron a Estados Unidos, diciendo que, en vez de sacar las lecciones en la vergonzosa derrota sufrida en la pasada guerra coreana, él empeora la situación de la península coreana mediante los ejercicios militares para desatar la guerra nuclear.